importante sentencia en Lanzarote que anula el IRPH frente al criterio del Tribunal Supremo. Hoy está con nosotros la abogada Alicia Martín Borreguero, del despacho jurídico Abogadas Lancelot, para que nos cuente exactamente por qué les ha parecido tan importante esta sentencia. Alicia, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Un placer hablar contigo. Bueno, ya sabes que esta es tu casa y que estamos encantados siempre también de poder conversar contigo. Cuéntanos exactamente en qué consiste esta sentencia y por qué la han considerado tan importante. Pues esta sentencia, como bien dice, contradice el criterio actual que tiene el Tribunal Supremo, que dice que, bueno, el Tribunal Supremo, otra vez con el Tribunal Supremo hemos topado, uh-huh. Y dice que el IRPH pues no implica falta de transparencia ni abusividad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estamos a la espera de, en pocos días, el 25 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie. En este caso, el 25 de febrero sería la vista oral, y a mediados de año se espera pues que tengamos una resolución y veamos si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera de que es nulo este tipo de referencia, el IRPH. Si te parece, Alicia, porque a veces a nosotros se nos escapan un poco estos términos, ¿no? Que no los controlamos mucho. ¿Por qué nos cuentas cuál es el caso, qué es lo que reclama la cliente, qué denuncia es la que hace? Y así un poco nos vamos enterando y nos vamos centrando un poco más los que no tenemos grandes conocimientos económicos o financieros. Sí, bueno, el IRPH, para explicarlo un poquito, el IRPH es un tipo de referencia, es como la mayoría de las hipotecas, conocemos el tema del Euribor, ¿no? Que uh-huh. se calculan con el Euribor, es el Euribor y un número que es el diferencial, sale la cuota que pagamos todos los meses de la hipoteca. En este caso, estas hipotecas no tienen Euribor, tienen IRPH, que ahora mismo es muy dañino, supone un incremento de una media entre 200 y 300 euros de hipoteca en la cuota, o sea, de más en esa cuota de la hipoteca, y la mayoría de la gente, pues por no decir todas, no saben ni siquiera que tienen eso en la hipoteca. El efecto sería lo mismo que la cláusula suelo, pero son conceptos diferentes, es decir, nos ponen una cosa en la hipoteca que ni siquiera sabemos que existe, y eso es lo que nos hace subir muchísimo la cuota de la hipoteca. ¿Qué es lo que reclama el cliente, la clienta en este caso? Pues reclama que le devuelvan ese dinero que ha pagado de más durante todos estos años de la hipoteca. Aparte, pues bueno, también solicitaba pues la cláusula suelo, que le devolvieran la cláusula suelo, y algunos gastos hipotecarios, y es lo que ha conseguido, ¿no? Lo importante de esta sentencia, como decíamos, es que la mayoría de los juzgados y de las audiencias provinciales o bien desestima ahora mismo, están desestimando el IRPH, o sea, que no están a favor del consumidor, o bien, como es la Audiencia Provincial de Las Palmas, están suspendiendo, es decir, paralizando los procedimientos hasta que se pronuncie Europa. En este caso hemos conseguido que se pronuncie el juzgado y que nos dé la razón, que den la razón al consumidor, y esto, pues hasta que se pronuncie Europa, pues se está anima a otros juzgados de España y audiencias provinciales a que no tengan que esperar, sino que se pronuncien a favor de los consumidores, porque yo creo, Laura, que es de justicia. ¿Cómo vivieron toda aquella polémica que estábamos todos ya echando cuentas diciendo, bueno, me voy a pagar las vacaciones con lo que me va a tener que devolver el banco, y luego vino el Supremo y nos fastidió las vacaciones? Como profesionales, ¿cómo lo vivieron? Un poco alucinando, me imagino, ¿no? Muy mal, porque bueno, no hay precedentes en pocos días cambiar el criterio del Tribunal Supremo. Nuestros clientes nos llamaban, date cuenta que nosotros no solo es que no se pudiera reclamar, sino que esta gente que tenía el procedimiento ya en curso en los juzgados, pues en la mayoría de los casos, al no darle ese impuesto, pues han perdido las costas. Es verdad que después han surgido otros criterios, pero en muchos procedimientos pues han perdido las costas por ese ahora sí, ahora no del Tribunal Supremo. Uh-huh. Lo que pasa que por otra parte también salías y pensabas un poco, a ver, yo he firmado algo, yo tendría que saber lo que firmo, ¿no? Que a veces tendemos las personas a firmar un poco a lo loco. Dices, ay, claro. Si ya me explica el notario, pues no te enteras de nada de lo que te está diciendo. Tú dicen que sí. Te dicen que firmes y firmas ahí como un, vamos, pues eso, ¿no? A veces un poco a lo loco. Claro, date cuenta que la mayoría, es verdad que tenemos una parte de responsabilidad, la tenemos nosotros, ¿no? Porque yo, como lo he comentado en algún que otro medio, digo, para si tú vas a una tienda, te vas a comprar un jersey de 30 euros, tú desconfías del consejo de la persona de la tienda, dice, esta persona me lo quiere vender. Uh-huh. Y aquí estamos firmando hipotecas para toda la vida y no desconfiamos del banco. No vamos con asesores, es verdad que los extranjeros lo hacen de otra manera, para todos se asesoran antes. Nosotros todavía nos fiamos de lo que dice el banco y lo más que preguntamos es, oye, ¿la cuota cómo va a quedar la cuota a día de hoy? Pues fíjate, puedes tener 6 meses la cuota maravillosamente o incluso un año de carencia y realmente estar pagando pues una barbaridad después y aún así pues firmamos. Date cuenta, en el caso que tenemos hoy, que esas personas que han pagado 200, 300 euros de cuota y que están pagando todavía, le han podido perder sus casas. ¿A quién se lo devuelven ahora si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una vergüenza que otra vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenga que decirle a España, al Tribunal Supremo, oye, que esto es abusivo, que hay falta de información, que no se le explica a la gente, que ni siquiera te dejan elegir entre Euribor y RPH, que nadie te explica nada? ¿Qué hace esa persona? Ya te digo, Laura, que aquí todo el mundo ve el IRPH como una cosa rara, ¿no? Pero en los próximos meses vamos a hablar mucho, incluso más que lo que se habló de las cláusulas suelo, porque estamos diciendo que pueden estar afectadas 1,3 millones de personas en toda España con este IRPH. Uh-huh. Perdona un poco que vuelva al tema también inicial, es decir, antes estábamos hablando sobre temas de ahogamientos y sobre charlas que se van a dar sobre la prevención de ahogamientos en un territorio como el nuestro, y decía, yo digo, pero ¿por qué a los niños no se les enseña a nadar casi antes que aprender matemáticas, ¿no? Que son cosas que dices, es que son prioritarias. Y con estos temas siempre me pregunto lo mismo también, ¿por qué no hay un poco más de educación financiera? No te digo yo en primaria, pero en secundaria, que los niños empiecen a habituarse a utilizar conceptos económicos y financieros, y quizá cuando vayan a firmar una hipoteca no se encuentren con estos problemas, ¿no? Pero es que cosas de la vida diaria, del orden del día, como es ya pues una hipoteca, y vamos sin tener ningún tipo de conocimiento. Pues sí, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo he dado muchas charlas para dar conceptos básicos de hipoteca, de préstamos personales, que es lo que incluso hay personas que se han visto muy ahogadas y que tenían préstamos personales, que a lo mejor la cuota era más baja y han seguido pagando los préstamos personales y no la hipoteca. Y realmente o ni siquiera han intentado llegar a un acuerdo con el banco o han tenido que entregar sus casas y tenían cláusula sueldo y podían haber negociado y han entregado las casas y se ven todavía con esa deuda. Uh-huh. Por eso yo creo que son conceptos muy básicos, que poco a poco el tema bancario está formando parte también de todas las personas. Y yo creo que tenemos que tener eso, un poco de vamos a mirar las cosas antes de firmarlas porque pueden ser muy muy perjudiciales. Sí, pero empezar desde la base, no con una charla, es decir, una asignatura, que tampoco es tanto, y la verdad es que hoy en día, por desgracia, todos los niños reciben tantísimos conocimientos que muchos no sirven para nada, y es que, a ver, todo el conocimiento ya no ocupa lugar, todo lo que quieras decir, muy bonito, pero que hay temas que son primordiales y que les van a servir en su vida diaria, y no se dan, y luego se utilizan los logaritmos neperianos, que yo nunca jamás he utilizado un logaritmo neperiano. O sea, es que tendrían que darse ese tipo de materias también en los institutos, por ejemplo, ¿no? No ya solo llegar al que dices, bueno, yo estudio económicas en la universidad, ya, pero es que los demás no. Claro, claro, y que estamos hablando de una cosa que te afecta en el día a día. Claro. Que hay hogares que están muy asfixiados y que están estrangulados por estos conceptos, que como bien dices, el notario te lo lee, pero no te explica, ni siquiera te enteras de lo que hay. Los bancos, yo me he encontrado en algún caso con algún director que hemos tenido pues algún encontronazo en el que dice, oye, da gracias que te damos la hipoteca, mira, perdona, sea cual sea mi situación económica, tú explícamelo, y yo veo si elijo o no, si yo lo elijo con todo mi conocimiento, sabiendo lo que estoy eligiendo, perfecto, pero no... Y me des una cosa y que digas, oye, gracias porque estás en una situación económica mala. No, yo tengo derecho, cualquier persona tiene derecho a elegir sabiendo lo que hay. Y ese es el problema, no se sabe lo que hay. Es que es más, o sea, ¿cómo que das gracias? ¿Sí? Que no es una ONG, si te lo dan es porque ellos piensan que no van a perder, no es como que te están haciendo un favor a ti por tu cara bonita, ¿no? Pues fíjate, en este caso que te digo, era una cosa sangrante, que era de una cláusula suelo que tenía un 6, que es una barbaridad. La mayor que yo he visto. Y realmente el director del banco me decía, no, que de gracia que se lo hemos dado porque la situación tuya era muy mala. Oye, por muy mala que sea, tú explícame, yo decido. Si yo he decidido con todas mis consecuencias, pues perfecto. Pero el problema aquí es que incluso la cláusula suelo, en teoría no es abusiva como concepto, sino si no te han explicado qué es lo que pasa, pues que ningún banco ha explicado que te estaban poniendo una cláusula suelo. Lo mismo pasa con el IRPA. Y el problema es que en muchas ocasiones nos da vergüenza, es decir, no te da vergüenza pedir otra talla de un pantalón, como decías tú, pero te da vergüenza decir, perdone, no le he entendido lo que me ha dicho, me está explicando este tema y no le ¿me lo puede volver a explicar? Es como que nos da, no sé, como que parecemos catetos y preguntamos en el banco, no entiendo qué es el IRPH, ¿no?, por ejemplo. Exactamente, qué condiciones, o asesorarte, porque con un poquito de dinero que pagues para que te asesoren en un momento dado, te puedes evitar un disgusto mayor durante toda tu vida. Estamos hablando de 30 años de hipoteca, 40, en los casos de antes que se da hasta 40 años de hipoteca y que llegábamos hasta un 40% de endeudamiento. Y la gente me pregunta, la gente da gracia, la gente ahora hemos cambiado un poco el contexto de los bancos. Antes lo veíamos como algo oficial, que oye, es que me han dicho que sí, que me dan la hipoteca, ¿qué condiciones? Pues no sé, pero mientras que me la den... Pero después eso, Laura, trae muchas lágrimas y yo me he visto aquí con gente que realmente no sabe lo que hay, y una señora explicándole el tema de la cláusula suelo que lo tenía y decía, cuando se lo estuve explicando, decía, pero ¿cómo dejan que hagan eso? La señora no concebía a que el Estado, que las autoridades permitieran de que se metiera una cosa de estas, que realmente es como si yo te estoy diciendo, oye, te alquilo una habitación por 200 euros, pero nunca vas a pagar menos de 400. ¿Cómo va a ser eso? Uh-huh. ¿Sabes? Entonces es una cosa que la gente se sorprende cuando realmente lo entiende, ¿no? Yeah. Y parte tenemos culpa porque firmamos cualquier cosa, porque es el banco, porque no lo da, pero las consecuencias vienen después. Ya. Y otra cosa que también parece que nos da miedo siempre pleitear contra los bancos, porque te da la sensación de lo del pequeño contra el grande, ¿no? De decir, ¿cómo, fíjate, todo un banco, cómo voy a atrever yo? Es que al final hay que perder miedo también en ese sentido. Sí, y es verdad que cada vez que vamos a juicio, pues siempre tenemos un riesgo, ¿no? Quien el abogado que diga lo contrario miente, ¿no? En el sentido de que siempre... Se puede pasar muchas cosas en un juicio, pero en estos casos, si las cosas se hacen bien, si se lleva el procedimiento adecuadamente, pues no tenemos que tener ese miedo. Pásalo, con los bancos pasa lo mismo que contra la administración, ¿no? Uh-huh. Que parece que tenemos ese miedo de David contra Goliat, pero si las cosas son injustas, es verdad que nos podemos encontrar muchos obstáculos por el camino, pero hay que luchar por tus derechos. Bueno, volvemos a la sentencia de la que estábamos hablando. Es importante hasta qué punto, otra vez te pido un poco el lenguaje coloquial para que todo el mundo, bueno, pues entienda bien lo que está pasando. Pues sí, digamos que para entenderlo bien, aquí en España se sigue un criterio y el juzgado de Lanzarote, el juzgado número uno de Lanzarote, ha sido valiente y ha llevado la contraria a ese criterio, incluso no está esperando por Europa, se ha pronunciado. Entonces eso es importante para que, hasta que Europa se pronuncie, pues otros juzgados de España puedan dar la razón y hacer verdadera justicia, porque también, aparte de hacer justicia, tenemos que tener jueces valientes, y que dentro de sus posibilidades y dentro del margen que le deja la ley, pues ser pioneros, y aquí en Lanzarote podemos estar orgullosos de ciertos jueces que son, la verdad, valientes y son justos, y dentro de lo que pueden moverse, de ese margen que se pueden mover, pues está sentando precedentes. ¿Hasta qué punto es importante ese precedente? Pues eso realmente anima a otros juzgados y audiencias para hacer justicia esperando la resolución de Europa. Hasta ahora, la mayoría de los juzgados, o como pasa en la Audiencia Provincial de Tenerife, se han pronunciado en contra del IRPH, en contra de declarar la nulidad del IRPH y en contra de los intereses o los derechos de los consumidores, ¿no? Aquí es verdad que en la Audiencia Provincial de Las Palmas se suspenden todos los procedimientos hasta ver qué es lo que pasa en Europa, pero este juez no ha esperado. Este juez ha dicho, esto es abusivo. se ha fundamentado en una sentencia que había en 2016 en el juzgado aquí de Lanzarote, pero es verdad que en el 2016 puntualmente alguna sentencia jugó en España, pero a día de hoy pues la mayoría de los juzgados pues no están siendo valientes, están o bien desestimando, o sea, no dando la razón a los consumidores, o bien esperando a ver lo que dice Europa. En este caso, el juzgado ha dicho que no, que hay que devolverle ese dinero cobrado de más por este concepto, y realmente pues esperemos que esto lleve pues unas sentencias encascadas en toda España y que realmente se haga justicia, que no tengamos que esperar pues esos meses, porque hay muchos clientes porque necesitan, muchos consumidores que necesitan de ese dinero para salir adelante. Uh-huh. Muy bien, pues Alicia Martín Borreguero, como una de las abogadas del despacho jurídico Abogadas Lancelot, gracias por explicar las cosas también como siempre aquí en la mañana de Lanzarote de la cadena COPE. Un placer conversar contigo. Un saludo, buenos días. Buenos días, Laura. Muchas gracias a ustedes. Llega las